jóvenes para cantar. Ven a las audiciones y conviértete en el nuevo ídolo de la música regional mexicana. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final esto no ha funcionado. Puedes darte cuenta quién perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes ausencia. Es que mi corazón para tantas desilusiones no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar gracias a ti y a toda tu maldad. Hoy logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte.